Todavía estaba hablando a las muchedumbres cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera queriendo hablar con él. Uno le dijo: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. Pero él dijo al que le había dicho aquello: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y apuntando con la mano hacia sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque quienquiera que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre.